Radio Tsunami presenta. Un programa de Tsunami Ediciones. Ensayo y error. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, queridos radioescuchas. Nuevamente acá, desde los estudios de Radio Tsunami, en Cerro Barón de Valparaíso, estamos en nuestro último programa de este primer ciclo de Ensayo y Error, como siempre acompañados de Rodrigo Ríos Zunino en los controles. Y nuevamente en esta ocasión estoy sola porque aún mi compañero está de viaje, mi compañero entrevistador, pero no importa, podemos tener una buena conversación igual. El día de hoy a quien tenemos de invitada es a la artista Carolina Opazo, quien antes de darle la bienvenida voy a leer su bio para que la conozcamos un poco más. Carolina Opazo es artista investigadora en el campo del arte sonoro y las artes colaborativas y performativas. Su trabajo interroga las memorias de las ecologías fluviales y geológicas en relación a relatos culturales donde se sitúan. Especialmente le interesa explorar la posibilidad de recuperar el lenguaje. Algo sucedió, pero recuperar el lenguaje del agua y las piedras en nuestra memoria corporal y afectiva, así como historias posibles de una cosmoescucha que nos reactive una hidrogeodinámica social para acercamientos más sensibles con cuerpos más que humanos. En su práctica artística establece colaboraciones transdisciplinarias con investigadoras e investigadores de la geología, la antropología y la geografía, así también con comunidades locales. Al impulsar estas colaboraciones, busca configurar procesos co-creativos e intercambios performativos sobre las historias que deseamos encarnar en relación con los sistemas y procesos sociológicos, especialmente en zonas de montañas. Carolina, muy buenas tardes, bienvenida, gusto de tenerte por acá, ¿cómo estás? Buenas tardes, Agnes, muchas gracias por la invitación, para mí también es un gusto estar acá en Tsunami, en Radio Tsunami, que la he seguido. Qué bueno, tenemos sí, una que escucha. Sí. ¡Yuhu! Entremos entonces al tiro a la materia, mientras tenemos de fondo unos sonidos que es la continuación de ese primer trocito que escuchamos al comienzo, que es de una obra Serpenteo. ¿Qué es eso que escuchamos? Ya, bueno, Serpenteo es una pieza sonora que se crea en un contexto de montaña, o precordillerano más bien. Estaba realizando una residencia de arte colaborativo y en ese contexto realicé muchas derivas, yo diría, ribereñas alrededor de los ríos. Y además tuve un proceso como intenso de escuchar relatos relacionados a los ríos, como por ejemplo que los ríos han cambiado su lugar de nacimiento, que están naciendo más abajo, etc. Y bueno, todo esto estaba cruzado también por una cantidad considerable de centrales hidroeléctricas y que de alguna manera han impactado como en el flujo del río, así como también la industria forestal. Estoy en Quilleco, que es un pueblo que está rodeado de un manto forestal. Entonces, esta situación como que me impacta. Yo estaba desarrollando siempre registros sonoros, trabajo de campo, etc. Y bueno, de ahí como dentro como de percibir como el río es un cuerpo afectado por esta instrumentalización extractivista, nace la pieza sonora, donde rescato varios de los registros y los voy modulando en relación a cómo también imaginaba que la maquinaria hidroeléctrica modulaba el agua y la convertía como en otro elemento. ¿Y esos sonidos intensos que se oyen al comienzo, a qué correspondían? Bueno, es como parte de una ficción en el fondo, de la imaginación más bien, de cómo yo estaba imaginando que cómo pasaba el agua a través de maquinaria, etcétera, de este control hidroeléctrico, como pensaba mucho como en la violencia de esa modulación. Entonces hay varios efectos sonoros que si bien recorrí algunas zonas donde pasaba el agua que venía de la central hidroeléctrica, nunca estuve dentro de esta empresa específicamente. Okay. Entonces, como el serpenteo del río y el serpenteo del agua, lo que se traduce en esta obra. Sí, porque bueno, a ver, yo contabilicé, o sea, hay 8 ríos, pero hay una cantidad de esteros, etcétera, y todos tienen esta forma como ondulante también, se mueven a través del territorio. Hay un mapa súper bonito que hice sobre estos riachuelos y ríos que componen, que van dibujando como este espacio natural pese a la puerta, pese a la hidroeléctrica. Entonces, poco se me venía esa idea de cómo de cómo el río también, pese a cómo esa instrumentalización se forma, y lo mismo ahora hace poco, entonces la pieza avanzando como hacia ese lugar también, parte como de esta maquinaria como generando la tensión con el agua, para luego como ir avanzándose como hacia el deporte líquido. Qué bonito, qué intenso. Y eso, nosotras nos conocimos en Concepción el año pasado en TTU. Y yo conocí tu trabajo porque me regalaste tu libro que se llama Amplificando Caudales, que fue otro proyecto. Y según entiendo, se relaciona con esta obra, con Serpenteo. Claro, porque Serpenteo está marcado, lo desarrollé dentro del contexto de esta residencia de arte colaborativo que se llamó Amplificando Caudales. Entonces, a través de esta colaboración que establecí con la comunidad, como que quise generar como una vía, plantear en general una vía alternativa a estos modos, a estas formas como de establecer como la percepción del agua que imponen cierto la empresa extractiva. Y como a través de la memoria, en el fondo, ir como rescatando la memoria, más que rescatar, como reactivando esa memoria fluvial que está presente en las comunidades para como imaginar no sé, otras posibles relaciones afectivas, como hoy día, por ejemplo, se dan esas relaciones afectivas con los cuerpos de agua. Entonces, eso fue como el objetivo del proyecto, de esta macro residencia. En ese contexto desarrollé la pieza sonora. Y cuando tú hablas de residencia colaborativa, ¿tú trabajaste con la comunidad de Quilleco, que eso es la principalmente donde se desarrolló Amplificando Caudales? Sí, trabajé con tres comunidades de Quilleco distintas, porque igual son lugares que están súper dañados sociológicamente, entonces también hay conflictos internos y era difícil como reunirlas. Y, a ver, por ejemplo, con una de las comunidades era un grupo de tejedoras que tenía varias memorias asociadas como al agua, pero relacionada al tejido, a la lana, por ejemplo, cuando lavaban la lana, iban al río a lavar la lana. O también la tintura que se hacía también en el río. Entonces, como que volvimos a esas prácticas en torno al río, a conversar y a lavar y a teñir, con bueno, experiencias súper bonitas. Después, con otro grupo de jóvenes, que eran como un grupo como de. Comenzamos siendo como 9 en total, y terminaron 2 de ellos trabajando conmigo. Hicimos varias derivas territoriales siguiendo los circuitos del agua que habían en el entorno local. Y dentro de eso encontramos un tronco hueco que se estaba pudriendo en el bosque y se nos ocurrió la idea de amplificar el interior del río con el tronco. Y lo pusimos como una instalación efímera. Para escuchar el fondo del agua, o sea, el fondo de la corriente del río. Y era como una suerte de amplificador análogo del río y orgánico, además. Y después había una tercera instancia, porque todo esto también está súper vinculado como a un pensamiento sonoro. Entonces, todas estas derivas territoriales o derivas ribereñas de las que te hablo, como que siempre estaba, no sé, parándome arriba de una piedra a ver si sucedía algún efecto de amplificación sonora en relación al agua, etc. Entonces, hay un antropólogo en Quilleco con el que continúo colaborando, que lo conocí en esa instancia, que me cuenta que en un espacio específico de la localidad antiguamente sonaban unas piedras que se amplificaban por todo el pueblo a una hora específica, que era en la tarde. Y se trataba del catuto, como no sé, un pan mapuche, que se traduce como pan de piedra, de hecho, porque de alguna manera cuando el trigo pasa por la piedra, cuando la piedra muele el trigo, después se hace el pan y tú encarnas como el espíritu de la piedra. Y estas piedras vienen también de una cantera, porque alguien soñó que la piedra estaba ahí, entonces luego la hereda de madre e hija. Hay toda una memoria asociada a la piedra y además dentro de una genealogía femenina. Entonces, tomé este relato, fui a la casa de la gente que vivía en esta calle donde antiguamente se amplificaba este sonido. Y las mujeres más viejas me enseñaron a hacer el catuto y de hecho fue una experiencia maravillosa porque ellas mismas se empoderaron y apropiaron de la de como de generar una situación colectiva en torno al catuto. Cortamos una calle y montamos piedras para hacer catuto con los vecinos, con los niños, etcétera. Entonces, nada. Claro, y finalmente llegué a una acción culinaria, pero parte como desde una búsqueda sonora. Fija como Qué bonito, qué un poco interesante cómo se va involucrando y cómo vas ampliando la temática aquí en el fondo, desde el agua, desde la montaña, terminan siendo catutos. Sí, por ahí tienes otra obra que hiciste en Suiza, que era con Catutos y Gorditas, ¿no? Ah, claro, y continúa. Se fueron los Catutos, se cruzaron continente. Sí, de hecho, en Suiza hice un storytelling sobre los catutos. Había un espacio bien interesante que estaba como en una vereda, un container para hacer un trabajo más performático, etcétera, presentaciones más performativas. Y dentro de este espacio me instalé con un micrófono a narrar una historia sobre los catutos mientras tenía como el sonido de las piedras atrás. Pero igual era un sonido más o menos monótono, por eso no te lo envié ahora, porque era como sonido el mismo sonido que yo había generado con la piedra haciendo el catuto. Claro. Bueno, no sé si monótono, pero en ese contexto, como estaba mi voz y el sonido, como que se articulaba bastante bien. Claro, con la voz se produce una narración, se produce un cuento. A mí, cuando revisé tu trabajo de los audios que me enviaste, y lo que más me llamó la atención es la manera como tú construyes los relatos, como que cada obra. Y de las que también vamos a estar escuchando trocitos hoy día en este programa, y lo que está sonando de fondo, no es solamente un registro del espacio o de una acción directamente, sino que hay una construcción de una historia detrás de ella, y que es bien potente. Me llama la atención porque tú vienes de las artes visuales, según entiendo. Sí. Y de pronto decides usar como tu materia de trabajo el sonido y ese sonido transformarlo en narraciones. ¿Fue un proceso consciente, pensado? ¿Venías de antes ya interesada en lo sonoro o hubo algún instante en que eso se apareció? A ver, cuando estaba en la escuela me interesaba mucho la performance, por ejemplo, lo audiovisual. Y en ese tiempo tuve algunas experiencias que fueron súper profundas a nivel sonoro. Tan profundas que como que lo vi, o sea, me enamoré del sonido inmediatamente. No sé, por ejemplo, una vez un grupo de pescadores me invitó a pescar en alta mar. Estábamos en un bote de pescador, que no es muy grande, entre medio de cerros de olas, y ese sonido me cautivó, como, no sé, perder la temporalidad, por ejemplo, 5 o 6 horas se transformaron en 1 hora, y bueno, esa fue una de las instancias. Y otra instancia, que igual es bastante particular, es una situación en el campo, donde muere un chancho y a este chancho hay que enterrarlo porque puede infectar al resto de los chanchos. Y no había nadie para hacer el hoyo y meter el chancho dentro del hoyo y taparlo, cubrirlo. Entonces lo hice yo y fue tanta la adrenalina que sentí en ese momento, como, no sé, la muerte del chancho y cavar un hoyo, que igual era un chancho grande, entonces era un hoyo bien profundo. Y de pronto empecé a escuchar como el pasto, así como, y cada vez como que definía más el sonido del pasto. Me quedé ahí como tumbada un rato, escuchando el sonido del pasto, hasta que, no sé, sentí que el sonido ya me estaba absorbiendo. Dije, ya voy a despertar. Pero debe haber pasado mucho rato escuchando el sonido del pasto al lado de ese chancho muerto. Entonces, como que estas dos experiencias muy como impactantes para mí me llevan a trabajar en el sonido. Y finalmente termino mi carrera desarrollando una obra que es interactiva audiovisual. Y también el sonido tiene como un espacio importante dentro de eso y está relacionado al agua y como una instalación sonora que complementa el video. Entonces, nada, como que esos son los inicios. Qué interesante. Me gusta mucho cómo descubrir cómo en qué momento se producen esos vuelcos, como cuando se abre la oreja en el fondo. Y como, bueno, hablando de abrir orejas y aguas, vamos a hacer una pausa de escucha en nuestro ensayo horror. Siempre al medio ponemos alguna otra obra, que en este caso va a ser Estado Líquido. Va a ser un extracto de eso. Y al regreso te voy a preguntar un poquito más sobre qué es y en qué contexto fue creada. Vamos entrando con Estado Líquido. Gracias. Ya estamos de regreso después de escuchar Estado Líquido, un extracto de Estado Líquido de Carolina Opazo, con quien estamos hoy en Ensayo Error. Carolina, cuéntanos un poco de qué es lo que escuchamos esta vez. Estado Líquido es una pieza que realizo en Valdivia. Cuando vivía en Valdivia en ese entonces, y bueno, yo vivía en Valdivia, estudié en Valdivia, vale decir, como me crié en una ciudad acuática que está rodeada de humedales, ríos, etcétera, pero Valdivia también tiene una cantidad enorme de relleno dentro de la ciudad. Entonces, por ahí escuché que alguien comentó esta idea de que habían varias casas que tenían ojos de agua en su interior. Me pareció súper poética esta idea como de los ojos de agua, que quiere en el fondo más concreto, que es un subterráneo, ¿cierto?, que tiene como un espacio para que el agua emerja y no se desborde. Nunca pude conocer un ojo de agua, pero como guiándome por esta idea y también como por muchas casas que de a poco como que se van desnivelando y van como adquiriendo otras formas, empecé a pensar en estas aguas subterráneas que circulan por la ciudad y que a veces salen a brotar en invierno, por ejemplo. Entonces, parte como desde registro y nuevamente la modulación sonora para poder imaginar estos recorridos interiores de la ciudad. Sí, qué lindo. Claro, Valdivia es como una especie de esponjita, como a veces sí. Está más cargada de agua, otras veces menos. Pero el agua está presente desde por todos lados, que cae y que permanece. Eso es muy hermoso. Y toda, bueno, tú lo acabas de decir, toda tu obra está atravesada por el agua. Eso es bien potente, porque en algún momento tú hablas de montaña, como en la conversación que tuvimos antes, de tu interés y de la presencia de la montaña. Sin embargo, como mi sensación es la potencia del agua, por lo menos en lo que hemos hablado y lo que hemos conocido hasta ahora. Y eso lo has trabajado acá en Chile y también estuviste en una residencia en Italia también trabajando respecto al agua, ¿no? Sí, en Chile, en Italia, inclusive en Suiza también hice varias exploraciones sonoras en relación al agua. Y bueno, cuando fui a Italia también fui a una zona montañosa, que las montañas en ese sentido son súper interesantes si las vinculamos con el agua, porque son como porosas, el agua drena desde las montañas hacia abajo, ¿no? Nosotros las vemos en la ciudad, pero vienen como desde la montaña. Entonces, como el origen del agua. Y allá en Italia, lo que hice fue, nuevamente partí como del reconocimiento primero de cuáles eran las fuentes acuáticas. Me di cuenta de que están súper gestionadas y moduladas desde históricamente. O sea, yo creo que Roma es una de las primeras ciudades que comienza desde Occidente a gestionar el agua y trasladar los circuitos naturales del agua como modular, como diría, como canalizarlos de manera artificial. Pero bueno, y claro, hay muchos monumentos, piletas que están relacionadas al agua. Pero también me encontré, yo estaba en un pueblito muy pequeñito que se llama Civitella de Vicenza, en la montaña había un lavatorio, que es un lavadero, antiguo lavadero, donde las mujeres lavaban la ropa, y la arquitectura me impresionó como la cualidad como espacial que tenía este lugar, y el agua continuaba brotando, pero ya nadie lo usaba. Entonces, como que quise focalizar la mirada en este lugar, invitar a la comunidad a desarrollar un trabajo súper poético en este lugar. Y digo poético porque les propuse generar una comunicación con el agua. No, o sea, no solamente ellos le hablaban al agua, sino que generaron un diálogo con el agua, más bien. Eso habla, cuando hablaste mi biografía, yo hablo como de esta hidrocomunicación. Y esto lo conseguí a través de tubos que bajaban hacia el lavadero, como el lavadero constantemente estaba corriendo el agua. Entonces tenía hartas burbujitas y esas burbujitas en el extremo del tubo que daba hacia el interior del agua tenía un piezo eléctrico. Y me di cuenta que el piezo eléctrico, además de capturar el sonido del agua, podía capturar igual la voz, pero ya no definida como lo haría un micrófono, y además enredada con el sonido del agua. Entonces, propuse un ejercicio colectivo donde le contábamos una historia al agua, una persona le contaba una historia al agua, la otra persona la reinterpretaba a través de lo que había escuchado y continuaba contando esta historia hasta que finalmente todos terminábamos contándole una historia diferente al agua y al mismo tiempo estábamos escuchando al agua cómo nos devolvía esta historia. No sé si se explica, es un poco Sí, complejo, pero... no, es preciosa como, o sea, la solo imagen de imaginar a esas personas contándole historias al agua es hermosamente poética, Evi. Me encanta. Sí, se entiende. Sí, yo creo que sí. Si alguien no entiende, puede después investigar en la web sobre ese trabajo. Y en ese sentido, bueno, nosotros estamos acá en Chile y tenemos todo un tema con el agua, que se ve como recurso hídrico, así como un bien. Y hay Sí. mucha demanda y mucho conflicto permanente con el agua a todo nivel. ¿Cómo es el trabajo con comunidades acá? O, por ejemplo, la diferencia que fue trabajar en Italia, que yo no sé si es que, por ejemplo, allá tienen alguna sensación parecida a la que tenemos nosotras acá en Chile respecto al agua y toda la problemática que hay sociopolítica y natural, por supuesto. Es súper diferente la perspectiva de las comunidades y de los investigadores en Italia o en Suiza, por ejemplo, porque ellos creo que sienten que tienen ese recurso bastante asegurado, más allá inclusive del cambio climático, porque finalmente somos nosotros como país tercermundista los que estamos viviendo de manera más densa este efecto. O sea, y aunque hubiesen desbordes, o sea, en Suiza en invierno también hay centrales hidroeléctricas y el agua se desbordaba mucho, pero tampoco afectaba a las poblaciones que viven alrededor. Entonces, y también son sectores que tienen una gran abundancia de agua por otro lado, igual que en Chile, pero en Chile, por ejemplo, lo vemos en invierno y luego llega el verano y no sé, en localidades como Quilleco, que es una localidad precordillera, a mí me parece obsceno de que no tengan agua en las localidades rurales en verano. Cuando yo te estaba contando que habían siete ríos y una cantidad de ríos enorme, pero a pesar de eso, hay muchas comunidades que quedan sin agua durante ese tiempo. Pero tampoco he visto que exista una reflexión como más comprometida y colectiva en relación a la problemática del agua, como más política por parte de las propias comunidades, porque también como que esa voz se las ha coartado de una manera impresionante a través de la implementación, no sé, de la industria forestal, la industria, y que además es apoyada por políticas locales. Claro. Entonces es súper complejo. Trabajar y tratar yo voy a recoger relatos y generalmente la gente que me entrega estos relatos como de la memoria del agua, por ejemplo, la memoria de las rocas, son personas muy adultos mayores, es un relato que cuesta mucho, como, no sé si cuesta, pero claro, pues, no lo veo reflejado en las generaciones más jóvenes. Y cuando hablo de generaciones más jóvenes, inclusive estoy hablando de personas de 40 años. Claro, son en el fondo, quizás debido al sistema, son personas que viven más día a día y no tienen el tiempo para esa reflexión, sino que se enfrentan al problema cuando aparece, pero Exacto. están como con la máquina demasiado encima. es difícil a veces hacer el espacio y hacer como... Hay que tomar un poco de perspectiva para entender el origen del conflicto. Sí, absolutamente. Bueno, hoy día estaba pensando en eso, porque estoy desarrollando un proyecto en Antuco y Antuco quedó completamente inundado. Entonces, como también este proyecto tiene un compromiso también con la resiliencia de las comunidades en relación a estos desbordes medioambientales. Desde las artes, la transdisciplina. Claro, ahí gracias a las artes se les puede dar una visión un poco más abierta sin que se vuelva panfletaria o extractivista, sí, desde las, exacto, artes. Y ya que tocaste Antuco, y ya nos van quedando pocos minutos, aquí Rodrigo me está soplando con un gran reloj controlándome el tiempo. Cuéntame, ¿de qué trata el proyecto actual en el cual tú estás trabajando? Estamos desarrollando una investigación que es transdisciplinar. Entonces, en una segunda etapa, o sea, tenemos varias etapas, pero así como macroetapa, en la segunda etapa está la negociación con las comunidades para desarrollar experiencias en el paisaje, como en el espacio específico del paisaje, como hacer desplazamientos con las comunidades dentro del territorio geológico y recuperando en el fondo la memoria asociada a las rocas y asociada a los volcanes de manera más específica, al volcán Sierra Velluda y al volcán Antuco. Hay una cantidad de relatos alrededor de eso y estamos, por una parte, recopilándolos para poder editorializarlos y luego distribuirlos dentro de la comunidad, pero por otra parte también estamos hoy día generando las confianzas primero con ellos para después llegar a una etapa de negociación de esta experiencia más sensible con el paisaje, con su territorio. Y eventualmente estas experiencias también van a tener espacios de sonoridad, por ejemplo, porque donde yo trabajo, como generar experiencias sonoras con las comunidades, un poco para profundizar más en este impacto, la percepción, digamos. Qué interesante, qué ganas de verlo después, el resultado de eso o lo que salga. Y hablando de ver o de escuchar, ¿dónde se pueden las personas que nos están escuchando conocer más de tu trabajo, página web o redes sociales o algo? Uy, esa es una pregunta difícil, porque la verdad que he intentado de organizar mi sitio web, pero no lo he conseguido, y soy súper mala para desplazarme en las redes sociales como Instagram. Entonces, cada cierto tiempo ingreso a Instagram, pero sí, ahí espero poder ir actualizando y ya este semestre generar un Instagram propio del proyecto, donde sí debiera haber más movimiento del proyecto Rocas Brújula en Antuco. Pero bueno, mi Instagram es caro.o.river, como río. Perfecto, entonces en el Instagram, caro.o.river, podemos conocer un poquito más del trabajo de Carolina, que está súper interesante. Yo me declaro de ahora en adelante fan absoluta. Gracias. Nos quedan unos minutos y entonces quisiera, la obra que vamos a escuchar al cierre se llama Sublime Freud. Creo que cuando la escuché fue la que más me como que me cautivó, porque de verdad esa fue la palabra, como que la escuché y no podía concentrarme en nada más. ¿Qué es Sublime Freud? Es un viaje hacia la mitología montañosa de los Alpes suizos, específicamente en la región del Valais. que es un lugar donde yo estuve residiendo durante 2 años y a partir de la invitación que me hace una artista peruana que se encontraba en una residencia de arte, ella viene de la fotografía y estaba generando ficciones como narrativas también a través de la fotografía en las montañas y estudiando esta idea de el pavor de la montaña, ¿no? Como lo salvaje de la montaña. Entonces, a través de distintas conversaciones que tuvimos, como logramos complementar y me invita a crear un sonido para su muestra y ya genera como una especie de escultura holográfica con fotografía. Y dentro de esta caja se proyecta, desde esta caja se proyecta el sonido en el espacio expositivo. Y en el proceso, bueno, me fui a la montaña con ella, estuvimos dentro de la montaña, visitamos un zoológico además, pero además de eso también registramos espacios como no salvajes, porque bueno, esa palabra, pero dentro de la mitología, ok, se utiliza ya, pero claro, dentro de los bosques, etcétera. Entonces, como que la pieza va como revelando un poco elementos del viento, de los gritos de las aves o de los osos, por ejemplo. Son osos los que suenan, son bien impactantes ellos. Sí. Súper, entonces vamos a cerrar con esta pieza en un par de minutitos más. Antes de que se me acabe el programa, debo decir que esto lo podemos hacer gracias al Fondart Nacional, Línea de Difusión de las Artes de la Visualidad, convocatoria 2022. Sumamente agradecidos porque, bueno, este de hecho es nuestro último programa de este ciclo, que lo conté al principio, y después seguirán más. Tenemos un ciclo, una segunda patita para ir conociendo más trabajos y obras de artistas. No sé si hay algo que se nos esté quedando en el tintero que quieras comentar. Aquí Rodrigo tiene una pregunta o comentario. A ver. Es un comentario quizás más interno para la casa, porque felicitar a Agnes por acoger el llamado de la radio a incorporarse con algo desde la editorial. Hemos ido evolucionando en todo esto, así que podrán escucharlo en el repositorio que tiene este podcast en Internet Archive. Pueden buscar ahí Ensayo y Error de Tsunami Ediciones. También felicitar a Carolina por la publicación maravillosa que tiene y preguntarle si es que acaso se puede adquirir en algún lugar, porque también yo tengo la suerte de tenerla porque me la regaló, y aprovechar de mandarle saludos a toda la teoría del universo para quienes no saben qué es TTU, que por ahí se mencionó. Así. Gracias. Bueno, la publicación la tenemos en almacén editorial, entonces sí, la tenía en 2/3, 2/3 editorial, a través de 2/3 editorial se puede adquirir, que es una plataforma de venta de Concepción que distribuye a diferentes partes de Chile, pero en realidad, como, no sé, la publicación que más bien yo distribuyo como cuando se conozco a alguien y le regalo una publicación. Así es que, Rodrigo, si vienes a Concepción o yo voy a Valparaíso, te llevo una publicación. Ya la tengo. Estuvimos juntos por ahí. Ah, Sí, tengo una ya, genial. copia en mi estante. Sí, acá Súper. ya está tu obra presente. Bueno, agradecerte mucho por haber aceptado nuestra invitación y por esta conversa tan agradable y descubrir, conocer más tu trabajo, que está muy hermoso y ojalá que se pueda ir multiplicando y visibilizando más, que también esta es la idea de los ensayos de error, de ir mostrando trabajos que estén relacionados, vinculados al arte sonoro. Gracias a ti, gracias a ustedes. Gracias a ti, Carolina. Y nada, desearte suerte con el proyecto de Antuco. Estaremos ahí atentes para ver cuando haya adelantos y de repente darle un espacio. También en la web de Tsunami Ediciones, además de ensayo, error y textos, tenemos una parte que son cápsulas audiovisuales. Dejo pasar la intención. para el futuro. Y nos quedamos entonces con Sublime Freud como cierre de este programa, de este primer ciclo de Ensayo Error. Agradecer a todos su presencia y su escucha, y nos vemos prontamente, o más bien nos escuchamos a través de la frecuencia de radiosonami.org. Muchas gracias y hasta pronto.